la pucha que el general se le plantó a los ingleses. Menos mal que los conoce, porque los peleó dos veces. Ya le escribió al comandante: de mi patria yo me encargo, y si a usted no le acomoda, puede retirar su barco. Aquí no me vendrán más, como hasta ahora lo han hecho. Y para usar nuestros puertos tendrán que pagar derecho. Ay, cielo, cielito, cielo, cielo del protectorado, vamos a poner condiciones para firmar un tratado. Después que nos atacaron, ahora vienen con historia. ¿Acaso si habrán creído que no tenemos memoria? Pero son seis las provincias que siguen al general, y él protege su destino. Bueno, de acá viene entrando Artigas, no por la canción solamente, viene, la canción está acompañando un libro que tenemos acá en nuestras manos, de reciente edición, que se llama Artigas del siglo XXI, una revolución en pausa. Y el entrevistado hasta ahora es el autor de este libro, que es Eduardo de los Santos. Buen día, ¿cómo te va, Eduardo? Buen día, Los Ángeles. Buen día al resto de los compañeros y a los escuchas. Bueno, la verdad que la presentación de un libro de Artigas con este título me parece que da mucha curiosidad, ¿no? ¿Hay un Artigas del siglo XXI? Bueno, yo creo que Artigas es atemporal. Su presencia, aunque no se puede tocar, está en el subconsciente de los orientales. Yo digo los orientales porque hay como una doble denominación. Los orientales y los uruguayos no son lo mismo, aunque parezcan que son los mismos. Los orientales, en mi opinión, somos aquellos que estamos siempre, como decía Osiris Rodríguez Castillo, estrujados por el pecho. Los que nos duele la patria, ¿verdad? Sí. No hemos podido encontrar la pública felicidad que Artigas nos advirtió que podíamos edificarla. Entonces, para nosotros es como una especie, yo lo digo ahí en el libro, ¿no? Es un linaje, ¿verdad? Sí. Es algo que uno hereda, que no es un bien tangible. Son ideas, no sé si se le podría llamar espíritu, pero no es lo religioso, pero sí a una sensación, un impulso, digamos, creativo en particular, ¿verdad? Ese impulso que dice, no importa el tamaño que tengamos, todos podemos. Mirándolo al libro, un poco hojeando también sus contenidos, Artigas, sí, muchas veces se dice Artigas el traicionado, Artigas cuando se fue en la redota, bueno, pero estamos hablando de él tantos años después, ¿no? Cientos de años después estamos hablando de Artigas, y muchas veces decimos el sueño inconcluso, ser continuadores del proyecto artiguista, llegar a concretarlo, o sea, se reconoce la vigencia de muchos de los planteos de Artigas. Claro, porque cuando algo es tan propio, tan natural, tan político, creo que en todos los rubros, digamos, ¿no? Tanto en el gastronómico, en lo económico, en lo social, en lo político, no se puede derribar. Por eso es perenne, digo, por eso permanece. En ese tiempo histórico, bueno, ocurre por ejemplo los olivareños, ¿verdad? Capaz sí. que estoy saltando a otras cosas, pero poniendo ejemplos que no pretenden emular a Artigas, sino decir que quedan grabados porque son circunstancias, en este caso de matriz, de nacimiento. Artigas generó un punto de vista, una fisonomía, una forma de ser y de sentir. Lo que yo decía recién. Cuando... sí, termina eso, sí. El haber sembrado, digamos, y somos gérmenes. Gérmenes de una siembra que se hizo en un momento histórico y que fue abonada, yo diría, con suculenta capacidad ideológica, ¿no? Propia, porque yo no me imagino a Artigas en otro exilio que no fuera en su misma tierra, porque en realidad la palabra exilio, Artigas fue detenido, no pudo salir de la frontera, ¿verdad? Sí. Cuando él dice, los pelearé con perros y marrones, es evidente que está hablando un tipo que no iba a abandonar la lucha, entonces no pudo retornar, quedó inconcluso, ¿no? En pausa. Eduardo, buen día. ¿Cómo nace también esa inspiración para poder volver, digamos, a reivindicar toda esa lucha que sigue vigente de Artigas y por qué también el escribir este libro, ¿no? Y por qué la importancia de reivindicar Artigas. Bueno, yo a mi manera he asumido una enorme cantidad de cosas que se desarrollaron en Europa, como la revolución Ojo que se entrecorta allí, Eduardo, por alguna razón. ¿Hola? Capaz que moviste el teléfono o algo. Hola, ahora. Ahí sí, ¿hola? Sí. Sí. Ahí se nos pierde un poco la comunicación, sí. con Eduardo de los Santos. Hola, autor de hola. Este libro. ¿Hola? Artigas del siglo XXI, vamos a ver si podemos mejorar. Hay a que ver. Decir que es una edición de Tupinambá, que es muy muy recomendable. Que es tiene, fácil de leer, ¿eh? Es fácil de leer. 60 y pico de páginas nomás. 58 páginas. 58 páginas. Fácil de 61 leer. Páginas, 61 páginas. 58 es hasta la que está en el índice. 61 páginas. Este libro de Eduardo de los Santos, edición de Tupinambá. Y hola, que ahí hola. Te oímos. Hola. Ahí hola. Te oímos. Sí, sí. Hola. Seguí hola. Nomás. Bueno, quería decir que los grandes acontecimientos que sucedieron en Europa contemporáneos a Artigas, como la Revolución Francesa y también la Revolución Norteamericana, ¿verdad? Sí. Fueron vistas, pero con cabeza americana del sur, y eso me parece muy importante. ¿Cómo se puede traducir lo que sucede en el mundo parado en el sitio donde te encuentras, ¿verdad? Y Artigas es un fuerte mensajero en ese aspecto, y yo creo que traerlo de esa manera es darnos un baño, un baño de contenido americano del sur, para en estos momentos de confusión ideológica que padece una gran parte de la humanidad, nosotros tenemos que hacer lo propio, ¿verdad? No, podemos seguir lamiendo las heridas de lo que sucede y las dificultades que nos enfrentamos, o podemos también asumir nuestro aporte con fundamentos muy propios, y eso es muy importante, porque no es ir contra nada de lo internacional, sino entender el internacionalismo con el aporte que hacemos nosotros desde lo propio. Cuando aparece Rubén Lena y algunos otros autores, ¿verdad? El pueblo uruguayo consumía samba, consumía chacarera, consumía... Y de alguna manera ellos dijeron, bueno, pero nosotros tenemos nuestro canto popular, y lo generaron, ¿no? Mucho antes Carlos Molina, por supuesto. Creo que Artigas, uno siempre va al rescate cuando parece que el agua le llega al cuello, ¿no? Y los orientales, los uruguayos, estamos siempre con el agua en el cuello a nivel ideológico, ¿no? Estoy hablando masivamente, ¿no? Claro. Entonces, retornarlo, es como reeditarlo, no quiere decir que haya dejado de existir, sencillamente se revitaliza. Uh-huh. Y nos parece que hacerlo chico para que sea fácil de leer toma características de manual, en el sentido de que se convierte en una especie de guía dentro de las guías, no es que uno vaya a creer fundamentalmente de que esto es importante y si no, no se puede construir nada. No, creo que es un aporte para la gran guía que deberíamos de tener los que militamos en su causa, ¿no? ¿Y qué pasa, Eduardo, con esto que además, como tú lo planteás, haciendo una bajada, digamos, a lo que es hoy, ¿no? A este siglo XXI, ya desde el título de tu libro, ¿qué pasa con las distintas versiones que a veces se pueden escuchar, ¿no? De que todo el mundo habla de Artigas. Parece que cuando hay alguna conmemoración o cuando hay... desde los distintos sectores que existen se habla de Artigas. Y a veces se podría pensar, bueno, es una figura que genera una unidad, que va más allá de las diferencias ideológicas, trasciende. Pero sin embargo, son versiones diferentes. Ahí radica el tema, ¿no? Son versiones diferentes del pensamiento de Artigas, incluso de la propia acción de Artigas, y cada uno se lleva, cada uno tiene su Artigas, ¿no? Y se lo lleva y lo arrastra para su discurso. ¿Cómo se hace para procesar eso en este momento? ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, es inevitable. Si nosotros fuéramos a lo teológico, ¿verdad? Tomáramos la figura de Cristo, por ejemplo, ustedes ven que los sectores más conservadores, más reaccionarios, más dañinos, pueden denominarse cristianos, ¿verdad? Uh-huh. Y en el caso de Artigas, que fue un poco traído de los pelos, porque es evidente que yo en el libro, a mi manera, lo aclaro, digamos, la oligarquía que venció a Artigas se estableció en el territorio en comunión con la oligarquía del Río de la Plata, y no tenía para nada previsto que este fenómeno se diera. Supongo que a los romanos le pasó lo mismo, yo qué sé, cuando eligieron que Cristo fuera la religión, dejaron de hacer de que fueran comidos por los leones los cristianos y lo asumieron como propio. Bueno, un poco pasa como Artigas, ¿no? Artigas fue traído en un momento, pero como para calmar las masas, digamos, miren que yo hago un paralelismo con Cristo, ¿verdad? Porque digo, uno lee el cristianismo y dice, "Pa, pero deberíamos de ser mejores personas, deberíamos ser fraternos, generosos." No, pero no necesariamente, esas contradicciones se viven. Entonces, Artigas de ninguna manera podría vincularse a ningún sector de derecha, porque no tiene nada, porque habla de los infelices. Y los más infelices privilegiarlos, darles un carácter de privilegio al que es infeliz. Y no es lo que nosotros vemos cotidianamente. Quiere decir que pueden apropiarse de esas figuras para manipular la realidad. Pero por encima de eso está lo verdadero. Y lo verdadero es que en nuestro país, particularmente, y en los territorios que Artigas se condujo, no se construyó la pública felicidad. Entonces, Artigas sigue siendo extraño al statu quo, aunque se le quiera, por ejemplo, todos sabemos que cuando hubo dictadura, prácticamente la dictadura no podía poner ninguna frase de Artigas, porque casi todas las frases de Artigas eran claramente populares. Entonces, creo que ese fenómeno de un individuo tan grande y quedó reducido a un caudillo territorial, siendo que en mi opinión y sin ofender a nadie, ¿verdad? Yo creo que Artigas estaba por encima, sin ninguna duda, de Bolívar y del resto. Si yo esto lo puedo sostener y no quiero ofender. Estoy diciendo que el proyecto social de Artigas se destaca del resto de los libertadores porque tiene muy claro su contenido moderno. Yo le digo a mis compañeros, Artigas pensaba 400 años adelante, porque la sociedad que se imaginaba y el poder que era capaz de administrar y retornarle al pueblo es un fenómeno que aún la humanidad no ha hecho quizás ese ejercicio. Entonces, sí, cualquiera podría llamarse artiguista, pero me parece que el espectador, el receptor, el que escucha, tiene la capacidad de discernir quién está baldeando del alma, como decía Carlos Molina, ¿no? Quién está siendo más genuino cuando se está refiriendo a un personaje que la oligarquía tiene la pretensión de desvestirlo de su proyecto social y presentarlo como un héroe involucto que de la estratosfera, ¿verdad? Claro. Cosa de no traer las ideas de Artigas al presente. Yo creo que se trata de eso, de destruir el mito y traer al hombre, ¿no? Exacto. Yo ahí digo que nosotros tenemos una gran deuda. Si uno no siente que uno tiene una deuda, uno no puede seguir adelante con un proyecto, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo honestamente que el poder no siente que tenga la deuda con Artigas. Por lo tanto, lo va a ver con una cosa que uno no puede creer, porque el 19 de junio, el color de nuestra bandera es una bandera enemiga de Artigas. Exacto. La blanca y celeste fue una bandera que Artigas combatió. Entonces yo me imagino, si existiera la posibilidad de ver de las cosas después que uno se muere, es patético que vayamos desde el uruguayés a reverenciar un líder de esa magnitud, con simbología que él combatió. Sí. Por eso hablas del orientalismo. Claro, hablo de esquizofrenia política. Sí, nosotros vivimos en una esquizofrenia política total. Eduardo, la idea hoy, como habíamos hablado, era que la audiencia se enterara que este libro está publicado en enero, primera quincena de enero estamos hablando de esto, primeros días de enero ya estaba el libro en la vuelta. ¿Dónde se puede conseguir? Nos preguntan. Bueno, nosotros lo estamos distribuyendo boca a boca porque verdaderamente creemos que así debe de ser. Yo no me imagino que un tipo sencillo y común y corriente como yo haga presentaciones que pretendan parecerse a la presentación burguesa rodeado de preguntas y de glamour que pudiera quizás existir, porque me parece que no, me parece que esto es militancia pura. Y si alguien quiere comprar el libro, ¿se puede comprar? ¿Dónde? Sí, claro, nosotros, bueno, paso mi celular, sí, pero tenemos una página también que se llama, nosotros hemos construido una fisonomía política, le llamamos Movimiento Federal por la Causa. Queremos desarrollarnos, tenemos la pretensión de que se nos escuche, porque entendemos que lo que se ha construido hasta ahora puede barajarse y darse de vuelta, y eso no es desestimar lo acumulado, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Una pregunta más. La tapa, la foto de tapa, la imagen, no la foto, la imagen de tapa. ¿De quién es? Es una hermosa imagen. Sí, la hicimos con un compañero. La diagramamos juntos. La hizo el compañero Nacho Laureiro en función de detalles que yo le iba dando, ¿verdad? Claro, la bandera es impresionante. Que le iba dando de que nosotros estábamos en revolución porque la revolución no es solo física, tiene que ser mental. El proceso revolucionario de sentirse incómodo es lo único que hace de que uno no se aburguese. Es decir, bueno, yo como todos los días, pero hay cantidad de gente que no come. Y suceden cosas que no me afectan, pero afectan a otras personas. Entonces estamos molestos, estamos como yo decía, siempre andamos estrujados y queremos por lo menos llegar al final de nuestra vida diciendo que hicimos un aporte que puede ayudar a despertar, ¿verdad? Muy bien. Del letargo. Bueno. Eduardo. Bueno, yo voy a andar, como te decía, María de los Ángeles, ¿sí? en Montevideo a fines de enero. Y, ahí está. Sería muy bueno. Ahí quizás ya tengamos algunos lugares más fijos. Yo no voy a comprometer a la radio en esto, pero saben que tú tenés los contactos míos, digo, si alguno tiene interés. ¿Cómo no? Pero por la página, Movimiento Federal por la Causa, y el teléfono, como dijiste, que después lo podemos dar también. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y, por supuesto, nos vemos a la vuelta. Un abrazo a todos. Eduardo de los Santos, autor del libro Artigas del siglo XXI en la 36.